de junio se ocurrió una situación familiar. Jessy, una mamá, y su hijo Roro. El papá y la mamá están separados y el papá decidió visitar al nene después de un largo tiempo. Esto, previo acuerdo con la mamá, lo lleva al nene, pero resulta que el 16 de junio tiene que asistir a la escuela, el niño no asiste y había resultado que el papá se lo llevó a la ciudad de Buenos Aires. Para informarnos mejor, estamos entonces en comunicación con Karina Lucero, del Centro de Protección Familiar. Bueno, en unos minutos entonces nos comunicaremos con ella para que nos cuente acerca de esta situación. Ahí está, Karina. Hola, Karina. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Buen día, ¿cómo estás, Karina? Aquí estamos al aire en Radio Panamericana. Bueno, contanos mejor qué es lo que sucedió con esta situación familiar tan desesperante. Hola, perdón, se me cortó un poquito el final, no te entendí. Hola, sí, Karina, ¿cómo estás? Ahí ¿me escuchás ahí? Está, sí. ¿Escuchás? Sí. Bien, contanos qué sucedió con Roro, con este nene de... ¿Cuántos años tiene? 7 años. 7 años, bien. Y él reside en la ciudad de La Falda con su mamá. Así es. Así es. Sí. Y con bien. En realidad es algo que nos viene pasando bastante seguido. Solamente que estamos intentando cambiar la historia de alguna forma, porque nosotros desde el cambio del Código Civil y Comercial en Argentina en el 2015 establece que cualquiera de los progenitores puede ser, tener la guarda de un nene, no necesariamente tiene que ser la madre. El tema es que a partir de ese momento empezó a generar unas situaciones bastante extrañas, especialmente con personas violentas. Es decir, hombres que habían sido denunciados por violencia en algunos casos y que en una forma de perpetuar esa violencia, una vez que la mujer iniciaba las denuncias o se separaba, para no volver a estar con esta persona, o sea, no volver a tener vínculo con esta persona, comenzaban otra situación de violencia a través de los chicos, que nosotros llamamos violencia vicaria, que es una forma de violentar a los niños psicológicamente, emocionalmente, o a veces también físicamente, pero con la intención de dañar a la mamá. En este caso es algo parecido, solamente que Jessy, que es la mamá, jamás lo había denunciado. Claro. De hecho, no fue un papá presente, pero porque estaba en Buenos Aires, porque realmente no tenían un vínculo. Sin embargo, él se presentó en algún momento y decidió revincularse con su hijo. Esta mamá estuvo de acuerdo y venía cada tanto. Él tiene familiares en Cruz del Eje, en la zona de Cruz del Eje. Venía cada tanto, se lo llevaba unos días, lo traía de nuevo, se volvía a su provincia. Pero esta vez lo que sucedió para el Día del Padre es que él no lo restituyó, sino que directamente se lo llevó a Buenos Aires. ¿Y la mamá estaba, se supo eso? ¿El papá le dijo, me voy a Buenos Aires y lo llevo? El fin de semana del Día del Padre, él se lo lleva a la casa de estos familiares. El día lunes, que el nene tenía que ir a la escuela, la mamá veía que no lo restituía, entonces llamó a los familiares, y ahí es donde le comentaron que él se había ido a Buenos Aires con el nene. Ella quiso en ese momento hacer la denuncia, como hacen la mayoría de las mujeres, y las denuncias, por ejemplo, como cualquier progenitor. Nosotros siempre le decimos a todas, una vez que uno termina un vínculo afectivo con una pareja y donde hay niños, está bueno que hagan un acuerdo, que dejen constancia quién de los dos tiene la guarda, como para darle un centro de vida a ese niño, ¿no? O sea, ponerle el dominio. Es importante. Porque si no pasan este tipo de cosas, que de rompe y raja, porque es el término, viene alguien y uno de los progenitores se lo lleva. Claro. Vos imaginás que tenía la escuela, tiene su centro de La Falda, sus abuelos, sus primos, o sea, su cotidianidad está acá en La Falda. Imaginate. Además, el niño no está asistiendo a la escuela. O sea, de repente no, el papá se lo llevó y hay comunicación con él. ¿La mamá puede comunicarse con él, con el papá? No, porque, ¿o están incomunicados? No, no, porque inclusive no solamente que no va a la escuela, sino que además la bloqueó. Cuando ella empezó a llamar, la bloqueó directamente. Lo que sí logramos, a diferencia de otros momentos, es que la oficina de violencia comprendiera que el centro de vida del niño es este. Entonces, la oficina de violencia envía un exhorto solicitando saber dónde está el niño, sí, y solicitando, bueno, que tengan comunicación. Y después también hay un segundo exhorto de ya del juez, en donde intima a que el niño se restituya al lugar del que es y que una vez que esté acá, bueno, puedan solucionar las cosas como deben solucionarse, como adultos, ¿no? Así que Sategui, y estamos esperando, porque sabemos que ya fue notificado, estamos esperando saber qué va a hacer. Y en el mientras tanto, tratando de sostener esta mamá también, que es la primera vez que ella tiene comunicación. Claro, y no solamente la mamá, el nene debe estar, no debe entender absolutamente nada. Es una violencia que se está haciendo al nene también. Un lugar extraño, con gente que si bien en algunos casos debe conocer como su otra abuela, pero no tiene sus juguetes, no tiene nada. O sea, yo creo que por ahí el papá no comprende el daño que se le hace a los chicos en este sentido. Y esto ya nos viene pasando, mira, nos ha pasado situaciones en los últimos tiempos, que de localidad a localidad, al no tener un régimen de visita ni nada, bueno, suceden este tipo de cosas, ni hablar cuando se los llevan a Córdoba, ni hablar cuando hemos visto que se los terminan llevando a Santa Fe o a otras provincias. Inclusive yo recuerdo siempre un caso que fue uno de los primeros casos que tuvimos, que fue una chica de Capilla del Monte, donde el padre le lleva a los chicos en plena vía pública, después de tener una restricción por violencia familiar, se los lleva a los chicos, ellos, los dos eran artesanos, 5 años después pudo verlos. Y en este sentido, Jessy lo que me dice lo mismo, aunque estaba viviendo con él, era una situación de violencia. Bueno, esperemos se resuelva lo más prontamente esta situación. Y bueno, te agradecemos, Karina, siempre ocupada y preocupada por estas situaciones y brindando una ayuda a la gente que, bueno, en este caso a esta mamá. Así que bueno. Bueno, yo te agradezco mucho porque con este caso es la primera vez que nos llaman de una radio. Vos sabés que nos están llamando por otras situaciones, no por este. Y a mí me parece que es importante, si me permitís, Paola, invitar a las mamás cuando se separan y a los papás también cuando se separan, uh-huh, de dejar las cosas en orden, de poner bien en claro dónde vive el niño, quién visita, cómo visita, en qué situación, porque si no pasan estas cosas, ningún niño debería estar pasando por esta situación. Eso me parece terrible. Así que bueno, más que agradecida, ¿eh? Muchas bueno, gracias. Bueno, por favor, gracias a vos por difundir y preocuparte y ocuparte de estas situaciones de violencia que, bueno, hoy llegó a los medios, hoy se sabe, hoy se comunica, pero muchas personas no pueden expresarlo y no tienen a quién recurrir. Así que nuevamente, gracias, Karina. Que tengas un muy buen amable, día. Muy amable, gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Adiós. Salud, mira a la gente de Coquín. Se está esperando a escuchar. Muy buenas noches. A mí me da vergüenza las cosas lindas que dice Rani, me da vergüencita de verdad. Muy buenas noches, estoy...